Capítulo 88. Resumen del capítulo anterior. Reconocemos que dependemos de ti, Señor. Y por eso, ten misericordia de nosotros, Señor. ¿Qué escándalo es ese allá afuera? ¡Oye nuestro canto! ¡Escucha nuestro clamor! ¡Somos ovejas de tu rebaño, Señor! ¡No nos dejes solos! ¡Muéstranos el camino, Dios! ¡Y lo seguiremos con fervor! ¡Compadécete de nosotros, Señor! ¡Y líbranos de estas amarras! ¡De estos dioses paganos! ¡De esta tierra que nos humilla! ¡Y llévanos de vuelta a casa, oh Adonai! Dame la oportunidad de explicarte. Te veré mañana en el río. Estuve pensando... ¿No es peligroso reducir la comida? ¿Peligroso? Sí, no me refiero a una rebelión, nada de eso. Me refiero solo al hecho de que necesitan estar bien alimentados para poder hacer su trabajo. Peligroso va a ser. Es soportar la osadía de esa gente. Él oyó a nuestro pueblo clamando, mamá. Tú no tienes idea de lo maravilloso que es oírte decir esas cosas. Solo hasta ahora descubro cuánto me he alejado de nuestro Nunca Dios. Es tarde para volver a él, mamá. No puedo creer que hayas contratado a esa loca. Una loca que puede redituar mucho. Si da problemas, la echo a la calle. Consíguele ropa nueva, ¿sí, Karen? Haz eso por mí. Yo creo que Dios notó nuestra condición. Y ahora nosotros estamos listos para enfrentar cualquier cosa. Hace tanto tiempo que esperamos que Dios envíe a un libertador. Ahora que el pueblo se unió en una sola voz y se volcó hacia Dios, él no tardará, hija. Moisés sube al monte Horeb por la oveja más pequeña del rebaño. El animal corre veloz por el terreno pedregoso. A pesar del peligro, el egipcio prescinde de la ayuda de su bastón y trepa por las peñas. ¿Te parece divertido hacerme subir hasta aquí, Guji? El cordero pase tranquilo, cerca de un arbusto mediano que destaca en la cumbre. El cielo se llena de nubes que parecen surgir de la nada y la oscuridad se cierne sobre la montaña. Una poderosa llama prende en el árbol. Su aspecto resulta asombroso por su extraordinario color anaranjado. Una zarza en llamas. Que no se quema. Es un fuego singular, de cálido y hermoso fulgor. Moisés. Se asusta. Moisés. Estoy aquí. No te acerques más. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Sin comprender la procedencia de la voz, ni el origen del portento, se descalza temeroso. ¿Quién eres? Yo soy el Dios de tu padre. La luz. El Dios de Abraham. Lo ciega. De Isaac y de Jacob. No tengas miedo. Él cubre sus ojos. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y el clamor de los hijos de Israel llegó hasta mí. Sé que están sufriendo y siendo oprimidos. Por eso bajé, para liberarlos del yugo de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y amplia, tierra donde emane la leche y la miel. Llegó el momento de volver, Moisés. Yo te enviaré con el faraón para sacar a mi pueblo de Egipto. No tienen que agradecerme por los templos construidos en la región de Nubia. Fue una obligación que me impuse a mí mismo. En el palacio. Yo agradezco los bellos presentes y las demostraciones de aprecio, admiración y fidelidad a Horus vivo. Los forasteros se inclinan. No seré falso juzgando exagerados sus elogios. Creo que el futuro también me hará justicia a través de los siglos, reconociendo mi reinado como el más importante de toda la historia de Egipto. Y eso, tanto en lo que respecta a los hechos militares... Bakenmut hace una reverencia. ...como al desarrollo esplendoroso de todo el reino. Y al hablar de Egipto, hablo del pueblo más poderoso de la tierra. Incomparable. Invencible. Los dioses me beneficiaron, seguramente, por considerarme uno de ellos. Los nubios creen en su divinidad. En la cima del monte Horeb. ¿Y quién soy yo para ir con el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Yo estaré contigo. Y la prueba de que fuiste enviado por mí será esta. Después de que haya sacado a mi pueblo de Egipto, ustedes me rendirán culto en este monte. Pero señor, cuando yo diga que el Dios de sus padres me envió y me pregunten su nombre, ¿qué les diré? Yo soy el que soy. Debes decirles, yo soy, me envió a ustedes. Ese es mi nombre eternamente. Y así seré recordado generación tras generación. Ahora, vete. Reúne a los líderes de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se apareció ante mí y me dijo: vi lo que están haciendo con mis hijos, y yo los libraré de la esclavitud y los llevaré a la tierra prometida. ¿Y si no quieren oírme? Ellos te oirán. Tú irás con el faraón y le dirás que el Dios de los hebreos vino a tu encuentro, y le pedirás su permiso para ir al desierto a ofrecerme sacrificios. Yo sé, sin embargo, que el rey no los dejará ir si no se ve obligado. Entonces yo extenderé mi mano y heriré la tierra de Egipto con mi poder. Después de que conozcan mi fuerza, las maravillas de las que soy capaz, los dejarán partir. Y no se irán con las manos vacías. Los egipcios se despojarán de sus bienes y los entregarán a los hebreos. Señor, ellos no van a creer que Dios se apareció ante mí. ¿Qué tienes en la mano? Mi cayado. Déjalo en el piso. Es un grueso y sencillo báculo, utilizado como guía del ganado al estilo pastoril. Se agacha posándolo en el suelo. Y al instante, la vara comienza a ondular, cambiando su forma a la de una enorme serpiente. El hombre retrocede asustado ante el riesgo que supone la presencia de un negro reptil que se alza erguido sobre la cola con apariencia amenazadora. En la obra... Yo sé que el clamor fue especial, claro. ¿Pero no tienen miedo de las consecuencias? ¿Miedo de qué exactamente? ¿De qué? Hay muchas razones para tener miedo, pero hay otras tantas para no tenerlo. ¿No crees que puede... ¿Puede ser peligroso este asunto del clamor? Más peligroso es no hacer nada. Y alejarse de Dios. ¿Creen que el clamor vaya a funcionar? Los esclavos mezclan tierra con agua y paja. Abidam, ¿qué es esto? Un ladrillo. Sí, es un ladrillo. Pero alguien que no conozca los ladrillos, al mirarlos, no podría imaginar que sirvan para construir algo. Y con la fe sucede algo parecido. Quien no la conoce, Piensa que ella no sirve para nada, pero nosotros debemos alimentar la fe día a día, con pequeñas acciones que se van sumando, como los ladrillos, que son colocados unos sobre los otros. Para una gran construcción, son necesarios miles de ladrillos. Cada uno de nosotros, cada pequeña acción de cada uno, puede ser un ladrillo en esta construcción, para que la fe permanezca fuerte, se levante sólida. Y es por la fe que nosotros alcanzaremos la salvación. El clamor fue un gran ladrillo. Sí, material de primera. Mientras trabajan animados, Coré habla con Apuki. Sí, pero Ana no te contó cómo fue la locura de anoche. ¿Ana estuvo metida en ese maldito clamor? ¿Tú la viste? Creo que hablé de más. ¡Responde! Respondo. Ya que comencé a hablar, será mejor contarte todo, ¿no? ¡Cuéntame todo ahora! ¡Habla ya! Ana estaba allá, sí. Y quedó de encontrarse con Oseías, el hijo de Aarón. Yo los oí. ¿Oseías? Tú no estás hablando en serio. No bromees con eso. No bromeo, por desgracia. Quedaron de encontrarse en el río. Ah, ¿quién lo diría, eh? La hija de Apuki involucrada justo con el esclavo que desafió al rey. En la base del monte. ¿Por qué papá está tardando tanto? No sé. ¿Crees que le haya pasado algo malo? No te preocupes, Eliezer. Papá va a regresar. Tengo hambre. Come un poco de lo que trajimos. El niño abre una bolsa de cuero y saca una porción de su merienda. Su padre observa frente a él, al oficio inmóvil, en postura desafiante. Tómala por la cola. Vamos, tómala. Se agacha, agarra al reptil por su extremo final y se alza apartándolo de sí, con el brazo extendido. Al momento, el prodigio se deforma, convirtiéndose en madera, y recupera su cayado con su aspecto original. Ahora pon tu mano en tu pecho, por debajo de tu túnica, y retírala de nuevo. Introduce el brazo izquierdo por la abertura de su ropa, colocándolo bajo la axila derecha, y al retirarlo, descubre la mano completamente enjuta y ulcerada, convertida en un pellejo húmedo y blanquecino que recubre cada hueso de sus dedos. Hazlo una vez más. Repite el proceso, temeroso de algún efecto dañino, pero al extraer la extremidad del interior de su indumentaria, la carne está sana y el tejido recuperado. Si ellos no creen en ti, ni se convencen con la primera señal, tal vez crean en la evidencia de la segunda. Si aún así tienen dudas, derrama un poco de agua del Nilo en tierra seca y ella se convertirá en sangre. Mi señor, yo no sabría qué decir ni cómo decirlo. Intenté separar una vez a dos hebreos que peleaban y ni me oyeron. ¿Quién crees que creó la boca del hombre? ¿No soy yo el Señor? Ve a hacer lo que te dije. Seré tu propia boca y te enseñaré lo que debes decir. Señor, por favor, envía a quien tengas que enviar, menos a mí. ¿Tú no tienes un hermano llamado Aarón, el levita? Aarón. Él sabe usar las palabras y vive entre los hijos de Israel. Aarón te ayudará. En la cantera, Aarón y sus hijos trabajan concentrados, fragmentando rocas para convertirlas en bloques de construcción. Me parece increíble. Nuestros abuelos nunca perdieron la fe, aún en los momentos más difíciles. Sí, nunca perdieron la fe. Es cierto, nunca la van a perder, pase lo que pase. Mejor dicho, aunque no pase lo que nunca va a pasar. Ya vas a empezar. No, dime. Hicieron todo para salvar a Moisés. Y dime, ¿qué fue lo que pasó? Cuando Moisés era príncipe, ni siquiera nos veía. Cuando decidió vernos, tuvo que salir corriendo. ¿En qué vamos a creer ahora? ¿Que está vivo? ¿Que va a volver a Egipto? Se están riendo, ¿no? Ríen a voluntad. La verdad es que por la gracia divina estamos aquí rompiendo piedras. Dios sin duda tiene un plan maravilloso para nosotros. Solo que olvidó poner en práctica ese plan. ¿Y cuando me libré de la muerte? ¿No fue Dios quien me salvó? ¿Por qué crees que hizo eso? ¿Para nada? ¿O solo fue para que yo sufriera más tiempo? No sé responder eso, hijo. No lo sé. Librado de la muerte. Esa sí es una deuda que tengo con él. Nadab ignora el por qué otros 10 inocentes sufrieron por mandato del rey. Moisés habla con Dios. Pero, Señor, en cuanto regrese a Egipto estaré muerto. Aquel que deseaba tu muerte ya no vive más. Aarón atravesará el desierto y vendrá a tu encuentro. Él se pondrá feliz al verte. Yo te diré las palabras. Tú se las dirás a tu hermano y él le hablará al pueblo. Estaré con los dos todo el tiempo. Está bien. Haré lo que tú me digas. Una cosa más. Recuerda que a pesar de todo el poder que demostré a través de ti, el corazón del faraón seguirá endurecido y no dejará que el pueblo se vaya. Entonces repetirás mis palabras ante él. Así me dijo el Señor: Israel es mi hijo, mi primogénito. Si te niegas a liberar a mi pueblo, yo mataré a tu primogénito. Ahora toma tu cayado. Lo necesitarás para hacer las señales. Ve y cumple la voluntad de tu Dios. La llama se extingue y el arbusto queda intacto, como si en vez de fuego hubiese sido luz su resplandor. Las nubes se retiran, disolviéndose en el aire y dejando al sol reinar en el cielo. Ana y su madre en la casa de la señora Tais. ¿Dónde puede estar Judith? ¿Has pasado por algo así con tu marido? Él simplemente desapareció a medianoche. Algunas veces, nunca se sabe cuándo puede haber imprevistos. ¿No, Ana? ¿Qué? Ah, sí, claro. ¿Crees que me está engañando? Nada de eso. El señor Mequetre está loco por usted. Voy a preguntar si alguien lo vio en la calle. Tal vez haya alguna noticia suya. Buena idea, Ana. Creo que sería inútil, hija. El señor Mequetre salió de madrugada. Es mejor que te quedes aquí. No cuesta intentarlo, mamá. No tardo. Gracias, Ana. Eres un amor. Por los dioses, Judith. ¿Y si le sucedió algo mal? Calma, señora. Todo va a estar bien. Llega el marido. Mi amor, ¿dónde estabas? Estaba preocupada. Si te cuento, no lo creerás. Disimula. Anoche recordé que le había prometido al soberano una nueva remesa de madera. Ese asunto impostergable al que me referí. Pues bien, tuve que buscar a un proveedor a esa hora. ¿Pasaste toda la noche resolviendo cuestiones de trabajo? No, claro que no. Yo ya venía de regreso a casa cuando fui cobardemente abordado en la calle. Recibí un golpe que no supe ni de dónde vino. Y encima me quitaron unas piezas de bronce. Ulises. Lo besa. Te lastimaron, mi amor. No, creo que no. Cuando desperté, Thaís, ya era de día. Te digo que no salgas de noche sin la protección de Ra. ¿Crees que estoy bromeando? No, tienes razón. Si algo le sucede a mi amor, yo no sé. Señor Mequetre, dígame, ¿vio a Ana afuera cuando llegó? Ella acaba de salir a buscarlo. Sí, la vi. Ella me saludó, pero siguió de frente. ¿Ah? Pero ella debió haber regresado. ¿Necesita de mí, señora? ¿Me permitirá buscarla? No te necesitaré. Puedes ir. Estaré ocupada con mi marido en las próximas horas. Por favor, tráeme frutas e incienso, ¿sí? Tengo mucho que agradecer a los dioses. Claro. Con permiso. Judith se retira dejando solo al matrimonio. Pero qué susto me diste, ¿eh? Tendrás que darme mucho cariño para compensar. Entonces es mejor que no perdamos tiempo. La besa. Jocabed con su nieto en casa de Eliseba e Inés. Phineas cada día está más lindo. Es un amor de niño, casi sí. No da trabajo. Fui bendecida, sí, pero no tanto como mi suegra que parió 4. Yo sé que entre tanto sufrimiento es difícil ver la mano de Dios actuando sobre nuestras vidas. Sienta al niño en sus rodillas. Pero le agradezco mucho por poder tener en mis brazos a mi bisnieto, el hijo del hijo de mi hijo, la tercera generación de mi familia. Haré de ti una gran nación. Phineas es otra estrella más en el cielo de Abraham, cumpliendo la promesa de que seremos fuertes, numerosos y libres. Lo besa. Entiendo lo que quieres decir, Yocabed. Es como si la promesa de Dios se cumpliera todos los días. Lástima que no todos perciban eso. ¿Cree que la respuesta al clamor vaya a tardar? El tiempo de Dios es diferente al nuestro, Inés. Pero los planes del Señor son perfectos. Yo estoy segura de que Él nos oyó. Menahem se despide de su mujer. Voy a resolver la cuestión de los acreedores con Aníbal y nos vemos más tarde, mi amor. Está bien. Nos vemos. Adira queda con Zípora en el mercado de la localidad. ¿Crees que Betania ya se haya ido de Madián? Bueno, en el camino no estaba, pero eso no significa que se haya ido. Vamos a la tienda de la divina. Ella puede saber dónde está nuestra hermana. ¿Vamos? Vamos. Ambas caminan entre los puestos de venta y se dirigen a una mujer que espera de espaldas a ellas. Disculpe. Se vuelve. Es... ¿Betania? Oseías pesca a orillas del río en un remanso de aguas limpias. Ana llega al lugar y se aproxima a él por detrás. El joven suspende momentáneamente la captura y recoge el arpón. ¿De qué querías hablar conmigo? Creo que te debo una explicación. Pero tuvimos tiempo para eso. ¿Por qué no dijiste nada cuando pudiste hacerlo? Aquella noche fui a verte para saber cómo estabas y contarte todo. Pero cuando llegué había tanta gente. El clamor. Fue tan bonito. Que no tuve el valor para arruinar el momento. ¿Por ser hija del asesino de mi padre? Disculpa. Tienes razón en odiarme. Se va entristecida. Espera. Se detiene. Yo no te odio. Y voltea intrigada. ¿No? Claro que no. La verdad, yo también te debo disculpas. No debí haber sido tan rudo contigo. No puedo culparte por las acciones de tu padre. Pero creí que estabas jugando conmigo. Yo jamás haría eso, Seías. Yo estaba desesperada cuando supe que había sido condenado. La idea de no poder verte más. ¿Quieres decir que te importo de verdad? Asiente avergonzada. Betania recibe a sus hermanas. Gracias. En el consultorio de Mahira. No puedo entender cómo prefieres llevar esta vida. Sirve té. Nuestro padre sufre mucho con tu distanciamiento. Él tiene muchas hijas. Aún así, papá te echa de menos. Nosotras te echamos de menos. ¿Y él me aceptaría con mi creencia en la diosa Azara? Yo solo estoy de paso en Madián. Pronto voy a volver al templo. Tomé mi decisión y no me arrepiento de ella. ¿Entregas tu cuerpo a extraños? ¿Cómo puedes haber elegido eso, Betania? Yo no entrego mi cuerpo. Yo adoro el sagrado femenino en culto a aquella que otorga la vida. Pero no espero que lo entiendan o lo acepten. Bueno. Se levanta. Si vinieron aquí con la esperanza de que vuelva a casa de nuestro padre a llevar la vida de una mujer rechazada, ustedes perdieron su tiempo. Zípora y Adira hacen lo mismo. Terminan la bebida y se despiden. Vinimos aquí para que sepas que siempre, siempre tendrás nuestro amor y cariño. Y que si algún día cambias de idea, tu familia te estará esperando con los brazos abiertos, hermana. Betania, tú eres nuestra hermana y eso nunca va a cambiar. Escucha conmovida, aunque manteniendo firme su decisión. Será mejor que regresen. Se marchan con el ánimo decaído. Pero al llegar a la puerta, la mayor, Betania, regresa sobre sus pasos para estrecharla entre los brazos. besa sus manos y se aparta a un lado. La segunda en edad también se aproxima a la pariente descarriada para abrazarla con sentimiento. Todas ellas sienten un agudo dolor por la separación. Y si con cada despedida surge la duda del reencuentro, este es un adiós sin rencores y sin posible regreso. Las mujeres salen del lugar, dejando sola al aprendiz de sacerdotisa, reflexionando sobre su futuro en soledad. Nefertari se aproxima a una hermosa azucena que llena de agradable fragancia la estancia real. Con permiso. Moisés. Y recuerda. ¿Encontraste otro frasco de crema en el camino? No. Vine a darte esta flor y seguiré trayéndote más hasta que dejes de despedazarlas, Nefertari. Sé que tú me amas. Sé también que fui un idiota y un cobarde y tienes todo el derecho a estar enojada conmigo. Pero si quieres darme otra oportunidad, te esperaré a la orilla del río Nilo. El ayer, la decisión es tuya. Se desvanece, pero persiste en el aire, junto al aroma de la flor. Llega su dama. Saca esto de aquí, Karoma. Pero son tan lindas y a usted le gustan estas flores. Pero me están dando náuseas. Por favor, llévatelas. Sí, señora. Moisés regresa junto a sus hijos. Carga al corderito en un brazo. ¡Papá! Y baja de la montaña. ¡Tardaste mucho! ¿Sucedió algo? Con la ayuda de su cayado. Deja a Gucci en el suelo. Todo está bien. Vámonos. ¿Pero ya? Está extraño. Ayúdenme a reunir al rebaño. Vamos. Los niños obedecen y colaboran. Aníbal dialoga con su padre en casa. Qué mal juzgamos a las personas, padre. Hace un té. Jamás me hubiera pasado por la cabeza que el egipcio que me enfrentó en el pozo para defender así por allá a sus hermanas, un día iba a querer ayudarme. Ya hasta me había olvidado de esa historia. Sirve un par de infusiones y unas pastas. Él tiene todos los motivos del mundo para querer odiarme, para disfrutar mi ruina. Y sin embargo... Moisés siempre me parecía un hombre justo. Es verdad. Creo que el problema éramos nosotros. Sabes, hijo, me endurecí mucho después de la muerte de tu madre. Siempre tuve resentimientos contra Yetro. La verdad, yo sentía envidia de él porque ejercía todo ese liderazgo en la comunidad y por la vida serena que él llevaba. Y terminé llevándote a seguir mis pasos. Y fue justo Menahem quien tuvo el valor para desafiarte. Creo que tu hermano fue tocado por el amor de aquella mujer y ese sentimiento le dio fuerzas para cambiar. Yo siempre menosprecié a Menahem. Pensaba que era un débil, ingenuo, incluso un burro. ¿Y él? Prosperó solo, padre. ¿Mientras yo? Llega Menahem. La conversación enmudece. Buen día. Buen día, hijo. ¿Cómo estás, hermano? Besa a Baruch. Traje parte del rebaño y unas piezas de bronce para pagar las deudas de Aníbal. El hermano se levanta de la silla, incrédulo. Yo aún no sé cómo agradecerte. No te preocupes por eso ahora. Vamos a hablar con los cobradores y a terminar con esto. Vamos, es lo que más quiero. Se despide. Hasta luego, papá. Hasta pronto, hijo. Hasta pronto, padre. Y se marchan apresurados. Ana con Oseías en el río. Mi padre nunca permitió que tuviéramos amigos hebreos. No me cabe la menor duda. Pero pronto la situación de nuestro pueblo cambiará. Seremos libres. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Tú estabas ahí, Ana. Tú lo viste. Dios es más fuerte que todo. Si estamos aquí ahora juntos, es por la voluntad de Dios. ¿No sientes lo mismo? Lo siento. Pero tú puedes morir, Oseías. Y yo no quiero que nada malo te suceda. Me dijeron que si no me inclinaba ante el faraón, iba a morir. Y aún así fui fiel a mi fe. Y estoy aquí, vivo, para poder clamar a Dios y presenciar la liberación de mi pueblo. Y tal vez... hasta... Toma las manos de la chica, mirándola con afecto. para casarme, formar una familia. Y algo me dice que tú formas parte de los planes de Dios para mí. Unidos por una fuerte atracción, se miran a los ojos y acercan sus rostros para besarse dulcemente. Pero Apuki aparece. ¿Qué significa esto? Y los encuentra juntos. Ella se vuelve y se asusta al ser descubierta. ¡Papá! Leila peina a Gelutmire. Sé que parece contradictorio, pero al mismo tiempo en que me hace feliz que mi hijo esté mirando hacia nuestro Dios, a nuestras tradiciones, me preocupan sus visitas frecuentes a la villa por causa del creciente odio del rey contra los hebreos. Yo sé cómo se siente, Leila. La contradicción viene del hecho de que no siempre lo que pensamos que es lo mejor para nuestros hijos es lo que ellos desean para sí o lo que el destino les reserva. Yo recuerdo... Se levanta. Muy bien cómo pensaba que estaba protegiendo a Moisés. Y hoy yo me arrepiento de no haberme puesto de su lado. Moisés lo arriesgó todo. Todo cuando mató a un egipcio para defender a uno de los suyos. Él se volcó hacia su pueblo como si los años que viviera en el palacio no hubieran borrado su memoria, como si él nunca realmente hubiera estado lejos de esa gente, de aquella fe. Y pensar que el hombre que lo ayudó a huir, que era como un hermano para él, es quien hoy hace sufrir más a los esclavos que en la época en la que él partió. Si en aquella época él no midió las consecuencias de sus actos, no puedo ni imaginar lo que sería capaz de hacer viendo a Ramsés tratando a los hebreos con semejante crueldad. Ay, se me encoge el corazón al pensar eso. Tal vez, como ustedes dicen, haya sido un plan de su Dios sacar de Egipto a Moisés para que él no viviera este terrible conflicto. ¿Usted cree que él todavía está vivo? Yo siento en mi corazón que sí. Incluso porque no soportaría pensar diferente. El capataz amenaza al hebreo. ¡Retira tus manos de mi hija, esclavo miserable! ¡Te voy a matar, maldito! ¡Basta, papá! ¡Basta, papá! Entonces esta era tu venganza, ¿no? Yo maté a tu padre y tú vas a desgraciar a mi hija. Claro que no. Yo respeto a tu hija. ¡Eres un cretino pervertido! ¿Estás bien? Sí, él no. Serás castigado hasta la muerte por esto. Él no me forzó a nada. Agarra el látigo. ¿Qué? Es exactamente lo que estás oyendo. Oseías no me forzó a nada. Yo también quise besarlo. Jamás me pasaría por la mente faltarle al respeto a Ana. Al contrario, mis intenciones con tu hija son las mejores. ¡Tú no sabes con quién estás hablando! ¡No eres más que un esclavo! ¡No eres nada! ¡Eres menos que nada! ¡No tienes que tener ninguna intención con mi hija, desgraciado! ¡No, papá! ¡No te metas en esto! Se arma. Si lo haces, nunca más volverás a hablar conmigo. ¡No seré más tu hija! Piensa y guarda la daga. La aparta de él. Vámonos a casa ahora. ¡Ven! Tenemos mucho de qué hablar. Esto no ha terminado. Mantente lejos de mi hija, ¿oíste? No es un aviso. O tendrás el mismo destino que Num. Sino una amenaza contundente. El joven queda en pie, mirándolos alejarse, hasta que los pierde de vista. Moisés y sus hijos vuelven a casa y guardan el ganado en la cueva del establo. Él deja su bastón y se sienta en una piedra, abstraído y agotado. ¿En serio está todo bien, papá? ¿Estás enojado con nosotros? No, ustedes no hicieron nada malo. Entonces, ¿por qué has estado así? No has dicho nada desde que volviste con Gulli de la montaña. Solo estoy cansado. ¿Ustedes terminan aquí? Se levanta y sale del corral. Nunca vi a papá así. Vamos a trabajar. Zípora y Adira regresan del mercado. Sus hermanas guardan la mantelería. Jerusa, hermana. Te traje un cuenco nuevo. Ay, sí, Pora, gracias. Espero que este resista más que el último. Yerusha es la mejor cliente de los vendedores de cuencos. Ellos deben de ponerles aceite para que siempre se me resbalen de las manos. Dime, Menahem, ¿todo salió bien? Aceptaron la negociación y el pago de las deudas de Aníbal. Jethro. Papá. Hace la contabilidad. Nosotras vimos a Betania. ¿La vieron? ¿Y cómo está? ¿Por qué no volvió con ustedes? Lo intentamos, pero... No ha cambiado de parecer, papá. Lo siento mucho. Está bien, ustedes hicieron lo posible. La hija lo besa en la mano. ¿Por qué la abuela se puso triste? Mamá te cuenta después, ¿está bien? Entra Moisés. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi amor. ¿Todo bien con los niños? Lo besa. Sí, todo bien. Están en el establo terminando de cuidar al rebaño. Menahem, ¿pudiste arreglarte con esos hombres? Asunto resuelto. Qué bien, qué bien. Estoy un poco cansado. Si me permiten, me voy a recostar. Papá, ¿cuándo veremos a nuestro abuelo y nuestra tía de nuevo? Prometo que antes de partir, los llevo con ellos. A Puki. ¿Dónde se ha visto? Con Ana. ¡Mi propia hija! ¡Mi princesita con un esclavo! En casa. ¿Tienes idea del ridículo que hiciste? Salir a escondidas para encontrarte con ese hebreo. Él es hebreo, yo también y mi madre también. Ah, puesto que tu madre está encubriendo esto. Fue ella quien te metió estas locuras en la cabeza. No, ella tampoco lo aprueba, trató de disuadirme. Ah, entonces sabía todo y no me contó nada. Ella se las va a ver conmigo. Déjala fuera de esto, la responsabilidad es toda mía. ¡Tú eres mi hija! ¡La responsabilidad es mía! Se sirve una copa de vino. Debí haber matado a ese infeliz. No, papá. No, por el amor de Dios, no le hagas nada a Celia. Solo no lo maté. Porque hubiera tenido que dar explicaciones. ¿Sabes cómo iba a sentirme? Teniendo que contarle a todos que mi única hija, mi tesoro, estaba... No, eso no. Ana, ven acá. La coge del brazo y la sienta frente a él en un rincón del salón. Yo estoy haciendo esto por ti, hija. Por tu bien. ¿Acaso no lo entiendes? Yo sueño con que te cases con un noble egipcio, teniendo una vida digna, confortable, llena de glorias, con seguridad para la princesa que eres. Solo quiero tu felicidad, hija mía. Papá, lo que siento por Oseías nunca lo sentí por ningún hombre en mi vida. Y creo que nunca lo voy a sentir. ¿Eso quieres para mí? ¿Una vida incompleta? Tú no sabes lo que estás diciendo. Creo que nunca estuve tan segura en mi vida. Eso es un delirio en tu cabeza. Va a pasar. ¡No va a pasar, papá! ¡No! ¡Tú no puedes controlar mis sentimientos por él! ¡Basta! ¡Basta! Se levanta. ¡Tienes prohibido salir a la calle! ¡No, no puedes hacer eso en mi trabajo! ¡No me interesa! ¿Y si te atreves a desobedecerme, Ana? Si vuelves a ver a ese muerto de hambre, te juro que lo mato. ¿Eso es lo que quieres? ¿Verlo muerto? ¡No, no! ¡Pues no me estás dejando otra salida! ¡No, papá! Coge el látigo. ¿A dónde vas? ¡No, papá, por favor! ¡Papá, por favor, papá! Y se va. La madre trabaja en casa de la señora Thais. Disculpe la demora, señora. Traje las frutas y el incienso que me pidió. Gracias, Judith. Ayúdame, por favor. Claro. Le coloca un collar. ¿Encontraste a Ana? No. Ella no estaba en los alrededores. La mujer que acaricia a su gata la nota muy extraña. Judith, ¿qué pasa? No estás nada bien. Se te nota en la cara. Perdón, señora. No quiero molestarla con mis problemas. Nada de eso. Yo te considero una amiga. Es sobre tu hija, ¿verdad? Ana ya debería haber regresado. Claro. La peina. Ana no puede abandonar el trabajo así. Ana es joven, Judith. Debe haber aprovechado para dar un buen paseo. Pronto regresará. Usted puede necesitar de sus servicios. No está bien. Todo está bien. No te preocupes por mí. Cuando eras joven, ¿no te gustaba darte tus escapaditas de vez en cuando, Judith? Es tan natural. Y es saludable. Déjala. No, señora. Las escapaditas pueden ser muy peligrosas. los hebreos trabajan preparando adobe al aire libre. El capataz llega enfurecido. ¡Amram! ¡Deja eso y ven conmigo! El anciano entrega unos moldes de madera a Eldad y Zelofehad y sigue al encargado. ¿Qué más irá a pasar? Nada bueno debe ser. ¿Algún problema? Dile al miserable de tu nieto que si vuelve a encontrarse con mi hija, será la última cosa que hará en su vida. ¿Me entendiste? Tendrá el mismo fin que su padre. ¿Pero qué fue lo que Oseías? Se está sobrepasando con mi hija Ana. ¿No se conformó con haber desafiado al rey? ¿Ahora quiere enfrentarme también? Amram no puede creerlo. No te lo advertiré nuevamente. Vuelve al trabajo. Obedece. Coré escuchaba la conversación. En Madian, Zípora... ¿Qué pasa, mi amor? Entra a su dormitorio. Te conozco. Algo pasó. Está de espaldas a ella. No sé ni por dónde comenzar. ¿Por qué no comienzas con el principio, eh? Se vuelve. Zípora. Sucedió algo extraordinario. Algo que nunca hubiera imaginado. Algo que... no sé si me lo van a creer. Incluso yo mismo estoy preguntándome si lo soñé. Moisés, por favor, dime de una vez, me estoy poniendo nerviosa. Coge las manos de su esposa. Dios habló conmigo. ¿Qué? Fui a buscar a Guji, que se separó del rebaño. Y de repente vi una zarza que se incendiaba, pero que no se consumía. ¿Cómo es posible? No lo sé, pero él habló conmigo. Su voz salía de esa zarza ardiendo. Y hablamos, Zípora, como tú y yo estamos hablando ahora. Por las calles de la villa. Agradecele al cielo que Apuki no acabara contigo ahí mismo. Creí que no me iba a escapar. Creo que no me mató solo porque Ana estaba ahí. Sí, debe ser por eso. Pero debe estar furioso, dudo que lo olvide. Pues sí. Imagina la rabia del sujeto al ver a su hija con un esclavo, Seías. Y esto llegará a oídos de mi familia. A mi padre no le va a gustar. Tengo miedo, Caleb, de que la venganza de ese desgraciado lo alcance también a él. Sí, amigo, te metiste en un lío del tamaño de las pirámides. Gracias por el ánimo. Disculpa, amigo. No, está bien, tienes razón. Y creo que las pirámides son menores. Moisés relata los detalles del suceso. Cuando él habló conmigo, tuve miedo de morir. Pero era él, Zípora. El mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por favor, mi amor, me tienes que creer. Claro que te creo. Tú nunca me has mentido, pero es tan aterrador. Si tú estás asustada, imagínate yo, Zípora. Todos estos años preguntándome cuál era el plan de Dios. Nunca me hubiera imaginado que Él me iba a confiar justo a mí la misión de liberar a mi pueblo. ¿Qué voy a hacer? Yo soy un simple pastor de ovejas. Yo he luchado en batallas, pero es diferente llegar delante de los hebreos y decirles: oigan, Dios me envió a librarlos de la esclavitud. ¿Qué pasa? ¿Cómo qué pasa? ¿Acabas de decir que vas a abandonar a la familia para irte a Egipto y quieres que esté feliz? No voy a abandonar a mi familia. ¿Y qué haces entonces? Zípora, ¿acaso no entiendes que esto es algo mucho más importante? ¿Lo ves? Tus hijos y tu esposa no son importantes. Respiraré profundamente y te daré tiempo para pensar, porque no creo lo que me estás diciendo. Estás dudando de mi lealtad y dedicación a mi familia cuando te estoy hablando de cumplir una misión que me fue encomendada por Dios. No, disculpa, yo... claro que no dudo de ti, pero... no sé qué pensar, todo es tan aterrador. Por eso necesito tu apoyo. No, no puedes volver a Egipto. El faraón te condenó a muerte. Si pones un pie allá, serás ejecutado. No. Dios me dijo que Seti está muerto. El faraón que tendré que enfrentar será otro. Ramsés, mi hermano. No. Ella lo abraza. La tarde transcurre hasta que el día termina. En la villa, Amran visita a su nuera Inés y sus nietos, Eleazar e Itamar. Pensé que Aarón ya había vuelto de la cantera. Aún no. Y ellos suelen tardar mucho más que los demás. ¿Puedo esperarlo aquí, Eliseba? Pero claro. ¿Ya cenaste? No te preocupes por mí. Vine directo de la obra. Pero como más tarde en casa. Las mujeres cocinan. Amram, ¿qué sucedió? ¿Por qué la prisa para hablar con mi marido? Llega Aarón. Papá. Con Nadab. Shalom, hijo. Y Abiú. Shalom. ¿Vienes a visitar a tus nietos? Besa a los chicos. ¿Cómo están? Estoy muriéndome de hambre. Sería capaz de comer mi ración de pan de un mes. Con la ración de trigo reducida, solo pudimos hacer estos pocos panes. Pero también hicimos sopa de legumbres. Ellas sirven la cena y la familia se sienta a la mesa. ¿De qué te ríes, Aarón? Clamaron tanto a Dios y miren lo que obtuvieron. Nata, tenemos menos que antes. ¿No te vas a sentar a comer, papá? Tu madre me está esperando. ¿Es impresión mía o no viniste aquí por una simple visita, papá? Habla. ¿Qué sucede? Pero antes, necesito que estés tranquilo. Por lo visto es otra mala noticia. Hoy en la obra, Apuki amenazó con matar a Oseías. ¿Pero qué? ¿Qué piensa? Se levanta. Oseías fue castigado y después perdonado por el faraón. Apuki dijo que Oseías se está sobrepasando con su hija. ¿Qué? Apuki está mintiendo, es una calumnia. Cálmalo, calma. ¿Por qué Oseías iba a querer relacionarse justo con la hija del hombre que mató a Num y que nos humilla todos los días? Si eso es verdad o no, solo Oseías lo puede confirmar. Pero el hecho es que Apuki estaba loco de odio y no parecía estar bromeando. Ahora realmente no tendremos paz. Mi hijo puede morir en las manos de Apuki. Se va. Aarón, Aarón, espera. Aarón, ¿qué es lo que vas a hacer, Aarón? En Madián, Jetro medita en la decisión de Betania. Moisés entra en su cuarto. Disculpe que lo moleste, pero necesito hablar con usted. Claro, Moisés. Por favor, siéntate. Se acomodan frente a frente. ¿Qué sucede? Desde que llegué aquí, siempre hemos hablado de todo lo que pasó en mi vida. Y usted, así como mi padre Amram, siempre ha pensado que todo formaba parte de algo más. Que todo era parte de un plan de Dios. Y que un día comprenderíamos sus motivos. Sí, y yo continúo creyendo eso. Señor, ¿no cree que Dios podría equivocarse? ¡Qué tonterías, Moisés! El Señor nunca se equivoca. Sí, tiene razón. Pero, ¿por qué estás tan angustiado por eso ahora? Porque yo no me siento digno ni preparado para realizar lo que Dios espera de mí. Moisés, pero lo has hecho tan bien. Eres un buen marido, buen padre, has cuidado todo. Usted no está entendiendo. Se alza nervioso. Y el anciano hace lo mismo. ¿Pero qué sucedió? Dios habló hoy conmigo. Él quiere que yo vuelva a Egipto y libere a los hijos de Israel de la esclavitud, Señor. En la villa. ¿Así es como respondes a las plegarias de tu pueblo? A Aarón. ¿Con más sufrimiento? Reclama a Dios. Yo no hablo por mí, porque yo ya no creo más. Sin embargo, este pueblo confía en ti. Están llenos de esperanza. Y todo lo que veo es miseria, hambre, humillación. Ahora Apuki vino a amenazar de muerte a mi hijo. No le bastó haberse llevado a Num. Dame solo una señal. ¡Una señal! Alza los brazos. Si es que tanta miseria va a acabar un día. Mirando el cielo nocturno. Las antorchas iluminan la calle desierta y la gente descansa en sus hogares. Una estrella lejana aumenta su brillo. pero él... Fue lo que pensé. No la ve. No obtiene respuesta y se marcha entristecido. Aarón. Se vuelve, pero no hay nadie alrededor. Sospecha que se trata de un ruido. Sonríe y sigue su camino. Aarón. Se detiene. Esta vez sí escuchó su nombre. ¿Qué broma es esta? ¿Quién anda ahí? Busca el origen del sonido. ¡Aparece de una vez! Aarón, tú me pediste una señal. Pues ve y reúnete con tu hermano Moisés en el desierto. Él necesitará tu ayuda. Se postra. El socorro para tu pueblo llegó. Aarón, tu hermano Moisés vendrá a Egipto a liberar al pueblo de la esclavitud. Búscalo en el desierto, camino a Madián. No tengas miedo, yo te guiaré y les diré a los dos qué hacer. Señor, espera. La voz proviene de lo alto. ¿Cómo voy a encontrar a mi hermano? ¿Dónde exactamente? Pero el lucero se apaga y el firmamento recupera su apariencia habitual, mostrando la infinidad de su grandeza. Se lleva las manos al rostro y llora arrodillado en la arena, emocionado ante tal maravilla. Es una experiencia personal que le devuelve la fe de forma definitiva. Reflexiona un momento y se levanta inspeccionando con la mirada cualquier rincón de la plazuela. Procura mantener la calma, entregándose a un instante de serenidad para asimilar la enigmática vivencia que resulta imposible de analizar y cuya naturaleza escapa a cualquier razonamiento. Desorientado, asustado y confundido, emprende el regreso a casa. Fin del capítulo 88.